Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, acá estamos, A Nadie Le Gusta, en la Poca Huyo, la comunitaria del pueblo, segundo bloque. Segundo bloque de una a nadie le gusta, que estaba pensado de una cosa, de una forma. Y bueno, por los hechos de público conocimiento, viste que se usa esa. Por los hechos de público conocimiento cambió, por lo menos en el inicio, ¿sí? Pero ahora trataremos de retomar para donde se había pensado el programa. El lunes en la radio, concretamente en esta radio, La Poca Huyo, los compañeros, las compañeras le hicieron una, el lunes o el martes, no recuerdo, una entrevista muy interesante a una joven mujer de una organización social de Villa La Angostura, que estaba acompañando todo el proceso que había sucedido el fin de semana anterior en relación al asesinato de Robinson. Robinson, un joven de Villa La Angostura con temas de adicciones y temas psicológicos, los cuales a través de un brote en la casa termina con una situación de violencia en la cual intervienen las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Neuquén, la misma que ayer no tuvo ningún tipo de aptitud para agarrar a una persona que huyó corriendo y después se subió a una camioneta y atravesó toda la provincia y llegó hasta la capital neuquina sin que nadie lo pare. Esa misma policía que no tuvo esa velocidad y actitud, sí tiene la actitud para asesinar a una persona que estaba esposada dentro de una casa, que además de todo eso estaba bajo los efectos de los estupefacientes y además de todo eso tenía problemas psiquiátricos. Pero sabés que eso me trajo a la cabeza que hace un año atrás, más o menos, en Las Golondrinas, provincia de Chubut, había aparecido una situación bastante parecida. Un vecino de Las Golondrinas, Tino John, con un brote psicótico, con intervención de armas de fuego, termina interviniendo la GEO por la policía, todo eso lo vamos a descular ahora prontito. Y la cuestión es que Tino Jones, otro vecino que también con problemas psiquiátricos, termina de la misma forma. Asesinado por la policía, en este caso no la policía de la provincia de Neuquén, sino la policía de la provincia de Chubut. Entonces pensé, che, loco, ¿cómo es la historieta? Porque nosotros tenemos vecinos en San Martín de los Andes. El otro día también se generó toda una discusión, una situación en relación a los vecinos de San Martín de los Andes que tienen algún tipo de situación psiquiátrica, psicológica, de alteración mental y demás. Y conviven entre nosotros. Algunos nos llevamos mejor, otros se llevan peor. Esas personas a veces están un poco más violentas, un poco menos violentas, entonces se genera toda una situación ahí de no, se hace el vivo, no, está loco, no, hay que tener cuidado, no. Y me puse a pensar, ¿cómo va a terminar la historieta en San Martín de los Andes? Ya tenemos el ejemplo de Las Golondrinas, ¿sí? Tino John. Tenemos el ejemplo de Villa La Angostura hace una semana atrás, Robinson. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el Lopacito? Bueno, vamos a tratar de meternos un poco en este tema, que era el tema del programa, que se ha alterado por los hechos de público conocimiento. Sol de los arenales, regada en sangre. volviendo en tu desbocado, otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche. Siempre ponemos esta cortina cuando nos vamos así como río arriba. Río arriba le llamamos a tipo Chosmalal por allá arriba y tipo Bariloche por allá, ríos arriba. Al lado de Bariloche está el Bolsón, así que también lo vamos a poner que está río arriba. Del otro lado de la línea se encuentra Ada Augello, creo que lo dije bien, comunicadora social y es parte del colectivo de FM Alas, radio comunitaria histórica de El Bolsón. Ada, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Por aquí bien, un poco encapotades, así muy nubladito en la comarca andina del Paralelo 42. ¿Ah, sí? Pero sí, la verdad es que no asomó el sol hoy, a diferencia de los días anteriores, que después de la nevadaza que hubo unos cuantos días de sol bastante bonitos que calentaron, pero hoy ya no tanto. Acá la realidad es que estuvo pintando el sol estos días, después de esas nevadazas mismas que decís, que estuvieron por acá también, se ha iluminado un poco, esa esfera amarilla que vemos en el cielo, que poco la vemos en esta época, se está haciendo presente, así que por eso fue así, porque lo imaginé despejado a Bolsón como San Martín. Claro. No, bueno, agradezco ahí la comunicación y saludar a todos los que están ahí bajo el sol de allá y escuchando pegadites la radio. Bien, Ada, estábamos contando, bueno, a raíz de la situación que se dio en Villa Langostura con Robinson, se me vino a la cabeza inmediatamente la situación que se dio hace un año y un poquito más atrás en Las Golondrinas, eso es provincia de Chubut, si no me equivoco, pero es muy cerquita de donde están ustedes ahí en Bolsón, en relación a Tino Jones. Entiendo que desde tu laburo y desde Alas siguieron ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo que sucedió con Tino fue en mayo del 2021, como bien decís, hace poco más de un año, en el paraje de Las Golondrinas, que es parte de Lago Puelo y está cerquita de la localidad de El Hoyo, que sería hacia al sur del Bolsón, ¿no? En esto que es la comarca andina. Pasó que un grupo especial de la policía del Chubut, entonces a cargo de Federico Mazzoni, que también es una figura pública muy polémica, sobre todo pensando en las políticas represivas que ha llevado adelante la provincia del Chubut últimamente, asesinó a un vecino que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, por eso ahí la relación que ustedes bien están tejiendo, ¿no? Tino tenía 62 años y según lo que dice la pericia de Enrique Prueger, que es un perito que es altamente reconocido por su intervención en casos de que fueron ejecuciones a cargo de las policías, diferentes policías de todo el país, él lo caracterizó como una ejecución justamente, luego de haber hecho la pericia y aportar esos elementos que dan cuenta no solo de la ejecución, sino que también la escena fue modificada por la propia policía, cosa que les dio como el sustento para instalar una versión oficial que describe el hecho como un enfrentamiento. Ah, ok. Mirá cómo juegan los medios de comunicación. De hecho, creo que es un parte del desafío también de la charla esta. Yo, la versión que tenía es eso, un enfrentamiento. Entonces, eso no es tan así. No, claro, claro que no. De hecho, la pericia da cuenta de justamente eso, de que fue modificada la escena. Y cierto es que Tino John portaba armas, tenía portación de armas. También es cierto que uno de sus hijos el día anterior al hecho se comunicó con el comisario de turno de la localidad de El Hoyo comentándole sobre el desorden psiquiátrico que atravesaba su papá. Ajá. Entonces, al momento de llegar una denuncia de tiros por parte de un vecino de Tino, la policía de El Chubut ya tenía, en este caso del Hoyo, a cargo del comisario Omar Martínez, la información para poner en marcha lo que es el protocolo que propone este abordaje en casos de salud mental, ¿no? Que consta de la intervención de un personal de salud y personal que pueda contener a la persona que está en esta crisis o en este desorden psiquiátrico. Esa información la policía ya la tenía. Sin embargo, cuando asistieron al domicilio de Tino allí en Las Golondrinas, entraron con gases lacrimógenos y bombas de estruendo, y lo que hicieron fue cercarlo y ejecutarlo. ¡Wow! De hecho, en el medio del operativo fue que se acercó su pareja, Claudia Costa, que la dejaron pasar tranquilamente a pesar de estar los efectivos allí presentes, y fue la que presenció la ejecución a su compañero Tino John, que es la que después presta testimonio y empieza a motarizar por parte de una de las querellas. La otra querella corresponde a dos de los hijos de Tino. Esta investigación que todavía no está formalmente iniciada. Ah, esto en vía judicial todavía no estamos en veremos. Estamos en veremos, se hicieron como todos esos peritajes y esa recolección de evidencias, pero todavía no fue iniciada formalmente la instancia judicial de investigación. Uh-huh. Esto tiene que ver con que de cuajo el proceso legal correspondiente a la fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer y el procedimiento, la operación a cargo del comisario Omar Martínez estuvo mal planteada. Y me imagino que entre ustedes lo deben haber estado analizando, lo vieron, pensaron. A mí se me ocurre, la respuesta sería todo, pero ¿qué falló? ¿Por qué terminamos así? ¿Qué pasó? Terminamos así porque no hay realmente una articulación entre el sistema de salud, el sistema legal, el sistema de seguridad, si se quiere, ¿no? Desde otro paradigma, el sistema de represión o policial, podríamos decir. No existe una articulación clara ni tampoco existe una real aplicación de lo que es la ley de salud mental vigente. No, porque además yo voy a hablar en términos burdos, ¿sí? Que es lo que uno, o de la forma que uno habla cuando no está al aire. Todos sabíamos en La Golondrina que Tino estaba loco, ¿sí? Porque en la sociedad se lo cataloga así, ahí está el loco de Tino, seguro. Acá hay otro. Digo, a mí mi preocupación es que acá hay vecinos que están en esas condiciones, ¿entendés? Uh-huh. De la misma forma que está Tino, que está de la misma forma que estaba Robinson. Entonces lo que pienso es, ¿el paso siguiente es un vecino de San Martín que termine de esa forma? ¿Qué falló? No debería hacerlo. No debería hacerlo, pero digo, todos sabemos que está el loco de... ¿Viste? Al que le pone el apodo de no sé qué. ¿Y cómo va a terminar cuando esa persona le agarre un brote psicótico? Y se cruce con uno que supuestamente está cuerdo, ¿sí? Y se genere una situación de violencia, intervenga la policía y que va a matar al más loco de los dos. Uh-huh. Sí, yo creo que ahí tiene que ver con el trabajo social del estigma que se le tiene a la locura, ¿no? Con esa imagen natural del loco desaforado, desatinado, que viene a romper y a desestructurar una vida que está normalizada. Y en ese sentido es pensar, bueno, ¿qué tratamiento tienen los medios de comunicación a la hora de presentar estos temas al aire o en los medios gráficos o donde fuere, en su medio pertinente? ¿Y qué tratamiento y abordaje se da desde el sistema de salud y desde el sistema legal y represivo del Estado, ¿no? Porque digo, el GEOP, que es la fuerza, el grupo especial de la policía de Chubut que efectivizó este operativo en el que resultó asesinado Tino John, tiene un protocolo de actuación que no aplicó. Entonces, ¿qué pasa ahí con los mecanismos que se requieren aceitar para que ese protocolo sea efectivizado? ¿Qué pasa con el sistema de salud que no logra dar una respuesta satisfactoria para acompañar y contener a estas personas? Porque eso también hay que decirlo. Tino había probado tratamientos aquí en El Bolsón, había probado tratamientos en la localidad de Lago Puelo, actualmente estaba con tratamientos oscilantes, eventuales. Entonces, ¿qué pasa con esa respuesta también, no? Uh-huh. Desde los diferentes estamentos del Estado. Y después, ¿qué nos pasa socialmente con la locura? Sí, además, yo pensaba, me hace pensar muchas cosas esto a la vez. En el momento que interviene la GEOP, ¿no llamaron al servicio psicosocial del hospital de, no sé, el más cercano será Puelo, o el del Bolsón, o el de que le corresponda, y le dijeron, che, mirá, otra vez Tino está con el brote, ¿viste? ¿Por qué no viene? Digo, me imagino que el protocolo debe decir eso. Ante la situación de una persona con alteraciones mentales o ataques o lo que sea, que en pueblos así como estos los tenemos claramente identificados, sabemos quiénes son los vecinos, porque no son ciudades tan grandes, porque interactúan con el vecino, por demás. Y me imagino que lo deben conocer y decir, che, loco, mirá, tenemos el problema este con... ¿No apareció, no se hubo un llamado de la GEO al psicosocial de que quién le corresponda? No, no lo hubo, y el agravante es que el dato lo tenían por demás, en el sentido de que su hijo lo había notificado el día anterior. Había hablado con el comisario y lo había puesto al tanto de la situación. Entonces ahí, en conversación también con Edgardo Manosalva, que es el abogado de la querella por parte de les hijes de Tino, lo que nos contaba es que se corrió el rumor por parte de vecinos de que Tino era un mata policía. Entonces la policía entró sin respetar ningún protocolo y entró a matar. No, ese es lo que hizo. ¿Ese es el argumento? Ese es uno, esta es una de las cosas que andan dando vueltas, wow. Que por supuesto es informal, ¿no? Porque sí, más vale, formalmente hablando no hay nada. Sí. De hecho, ¿en qué? Hoy la situación de la causa, como decías, no está ni iniciada, nada. Claro. Uh-huh. Sí, de hecho, esa es la jugada de la posición legal que tiene, jurídica, que tiene el gobierno de Chubut, ¿no? Tiene un montón de casos de represión y casos de asesinatos. Tino no es el único. Che, Ada, ¿tenés idea más o menos qué población tiene Las Golondrinas? Ah, es muy chiquito Las Golondrinas. Por eso, digo, a ver... Pensá que es un paraje, ni claro, siquiera es que tiene... Eso, es una cuestión súper recontra, re claramente identificable. Sí. Sociedades pequeñas y sociedades articuladas. Digo, el trabajo, sea como sea, incluso cuesta arriba de los equipos de salud mental del hospital del Lago Puelo y del hospital del Bolsón, funcionan y articulan con otras instituciones. ¿Cómo está Bolsón en relación a ese tema? ¿Cómo se labura desde Bolsón? Porque, digo, haciendo de cuenta, más allá de que están muy pegaditas una a la otra, Bolsón ya es otra provincia, Río Negro. Claro, sí. Bueno, en Bolsón viene funcionando dentro de todo bastante bien la cuestión en cuanto a desmanicomialización y pensando esa aplicación de la ley de salud mental última, la que está vigente. Pero bueno, a todo el servicio de salud lo que lo está apremiando tiene que ver con la situación de condiciones laborales, no solo la condición salarial que atraviesa la provincia de Río Negro. Digo, venimos con retención de servicios hace varias semanas, que a veces se levantan, garantizan algunas cuestiones, otras no tanto. Pero es complicado, o sea, económicamente el país está en una situación que es de sabido, sabida públicamente, no es sencilla, y de eso no están exentos los trabajadores y las trabajadoras de salud. Entonces hay muchas cosas ahí donde hay un techo que no logran traspasar, porque no es posible, es inhumano, ¿no? Ada, no sé si hay algo más para agregar, para contar en relación a este tema que queríamos por lo menos ir despiezando, ¿viste? Queríamos despiezar un poco a Tino Jones, ahora en un ratito nos vamos a ir a Villa La Angostura para que nos cuenten cómo es la situación de Robinson. Y medio para cerrar, tenemos ahí como una bombita que se viene cocinando en la provincia de Neuquén, que parece que nadie termina de destapar la olla. Vamos a ver si empezamos a destapar la olla. No creo que sea... el producto de este programa, pero hay denuncias que están bastante ocultas en la provincia de Neuquén en relación a esto, al tema de los dispositivos de depósitos, porque así lo usan, de personas que tienen alteraciones mentales y todas las cosas que pasan ahí adentro, ¿viste? Que, bueno, esto... que es un poco lo que plantea la ley de salud mental, de la desmanicomización, y la realidad que a través del Estado, en la provincia de Neuquén, se usan clínicas privadas para continuar con todo ese mecanismo, ¿viste? Entonces, bueno, hay toda una denuncia ahí que vamos a ver si después se la hacemos llegar a todo el mundo, a ver cómo prospera. Pero no sé si hay algo más ahí en Bolsón, en Las Golondrinas, o que tenga que ver con este tema. No, yo creo que hay que prestarle atención a quienes funcionan los organismos de derechos humanos, que suelen funcionar a veces, en este caso, como observatorios de violencia estatal, ¿no? Y en violencia estatal me refiero tanto a esta denuncia que vos estás enunciando como a las denuncias de situaciones irregulares con lo que es la policía. Sean fuerzas especiales, sea también acá tenemos mucha presencia de la gendarmería, porque estamos en una zona fronteriza no solo interprovincial, sino con Chile. Estamos muy al ladito de la cordillera, entonces tenemos también la presencia de la gendarmería. Y bueno, Chubut con sus nuevas formas, ¿no? Una de las últimas jugadas de quien está hoy a cargo del Ministerio de Seguridad de Chubut fue generar una policía comunitaria, así la nombraron, que es motorizada. Entonces hay una fuerte presencia de policías a veces que andan circulando con las motos, intimidan muchísimo y ya hay denuncias dando vueltas de situaciones de abuso de poder, de abuso de autoridad. Entonces, por ahí prestarle atención a los entes que están poniendo el ojo en esas situaciones e informándolas para entender de qué maneras funciona, de alguna manera, esta cuestión de reprimir a la sociedad o de mantener un cierto orden que no siempre va en coincidencia con el orden, entre comillas, que plantean los movimientos sociales o que plantean las ciudadanías en general. Ada, en característica del programa trato de que elijan un tema musical. ¿Elegiste un tema musical? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Por qué lo elegiste? No sé cuál al final eligieron, porque Verde Violeta, el de Pupila de Águila de Violeta Parra, que no es de Violeta Parra. No está cantado por Violeta Parra. No, es una versión de esta banda que se llama Verde Violeta, que no sé si tiene muchos discos. Yo conozco en el que está esta canción junto a otras. Hacen unas versiones muy bonitas y eso es más de gusto personal. Pero me pareció que Pupila de Águila podía llegar a funcionar en el sentido de pensar la ternura y el acompañamiento en situaciones frágiles, porque habla de una ave rota, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es como intentar despertar un poco de empatía al momento de hablar de la salud mental. Más en este momento, que salud mental también es llegar a fin de mes y es algo que le cuesta a casi toda la ciudadanía en la Argentina 2022. Así es. Te mando un abrazo fuerte y muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que están escuchando. Y bueno, buen aire. Buen aire. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Bueno, ahí estaba Ada, comunicadora social, integrante del colectivo de FM Alas del Bolsón. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.